vas a escuchar un dato curioso. Hola, soy Clarita y los únicos dragones que existen son los de Komodo. Acabas de escuchar un dato curioso.